Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes una vez más junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo y el mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados. Ahora, dentro de una iglesia, la verdad que hay una unidad y la unidad la hace Cristo, pero eso no significa que esa unidad no pueden haber algunos pensamientos, algunas ideas, ¿no es cierto?, pero que tiendan a llevar a esa unidad, o sea, una diversidad dentro de ellos. Mirando un poquito aquí Gálatas nuevamente, capítulo 2, del 1 en adelante, él habla de que estuvo 14 años, ¿no es cierto?, predicando, después sube a Jerusalén y lo acompaña Bernabé. Interesante este Bernabé, ¿eh? Bernabé es el que va a ser los nexos siempre entre Pablo y esa iglesia que están haciendo, especialmente los apóstoles. Un personaje que quizás había que estudiarlo un poquito para ser como Bernabé, el conciliador, el que presenta a los extranjeros, voy a decir. Ya viene también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, ese es otro detalle. Más ni a un Tito es que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y luego dice lo siguiente, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Este es el asunto, fíjate, que está presentando. Ahí no son hermanos leales porque lo hacen a escondida. A mí me ha tocado muchas veces encontrar personas que se sientan, pero vienen a buscar cuál es el error para luego divulgarlo, qué es lo que están haciendo, mira lo que enseñan, y a veces tú te encuentras con personas que dicen, pero si nunca hablan en esta iglesia de esto, de lo otro. Qué fácil es encontrar los errores, pero si uno mira, ellos mismos están cometiendo graves errores al expiar como falsos hermanos y acusar a los hermanos. Generalmente en estos casos se toman declaraciones fuera de contexto. Entonces eso se usa como pretexto para hacer precisamente esas acusaciones. Nosotros, como dije anteriormente, tenemos que conservar la unidad en la diversidad. ¿Por qué? Porque no todos pensamos exactamente igual. Podemos tener diferencia de pensamientos, pero cuando llegamos a la palabra de Dios, debemos tener unanimidad en ella, porque el Señor no dice exactamente lo mismo, te dice exactamente lo mismo a ti que a mí, no nos dice cosas diferentes. Entonces tenemos que llegar a esa unidad de pensamiento. Fíjate, en San Juan capítulo 8, verso 31, dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Tenía toda la razón. Entonces, ellos se ofendieron cuando le dijeron que ellos no se consideran esclavos. Sin embargo, no habían considerado esta situación. No habían considerado que si ellos pecan, si nosotros pecamos, somos hechos esclavos del pecado. Quedamos bajo la esclavitud del pecado. Claro, este Juan, cuando menciona acá, escribe esto, está hablando justamente de esta situación que enfrentan justamente, y lo enfrenta Cristo. Dice: nunca hemos sido esclavos. Interesante que Cristo les da en el problema que tienen, porque ustedes, si hacen pecado, son esclavos del pecado. Y de hecho, el enjuiciamiento que están haciendo contra Cristo lo están llevando a ellos a no aceptar a Jesús. Fue terrible eso, teniéndolo ahí mismo, ¿no es cierto? Haber escuchado sus predicaciones. Es como que alguien escucha, pero no escucha, no entiende, no ve lo que está pasando, porque está cegado por lo que trae detrás, por lo que quiere plantear. No le importa lo que le estén diciendo, no importa que esté malo. Él sigue con su idea, sigue, y mira, por resumirlo, al final a Cristo lo llevaron a la cruz del Calvario. Qué triste fue ese final de Jesús. Y fíjate que Pablo utiliza la palabra libertad con más frecuencia que cualquier otro autor del Nuevo Testamento. Ahora, tenemos que tener bien claro que la libertad para el cristiano significa libertad en Cristo. Es la oportunidad de vivir una vida de devoción a Dios sin estorbos. Implica libertad de estar esclavizados a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, libertad de la condenación de la ley y libertad del poder de la muerte. Esa es la libertad que se enfatiza. Ahora, recordemos, hoy día se habla mucho de la libertad, pero generalmente cuando se habla de la libertad, la mayoría de las veces la persona tiene en mente el libertinaje más que la libertad. Claro. Entonces tenemos que tener claro esto, considerar la libertad como la Biblia nos la menciona. Ahora aquí en Romanos 8:2, fíjate, y 3 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, este concepto de en Cristo también es muy fundamental en los escritos de Pablo, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y el 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí estos textos son bien delicados a veces porque se interpretan mal. Pero básicamente lo que está diciendo Pablo es que cuando encontró a Cristo, él se sintió libre. Pero no se sintió libre porque él pudo ser libre, sino porque Cristo pagó el precio de su pecado y lo libró de esta maldición, de esta carga. Incluso en algún momento Pablo llega a decir, ¿quién me librará del peso de esta muerte, de esta carga, de este pecado que llevo conmigo? Ahora, él se da cuenta que el único que lo puede librar es Cristo. Cuando lo entendió, él fue libre de toda esa situación. Y quizá un detalle, yo pienso que él cometió grandes pecados, por ejemplo, el permitir, ¿no es cierto?, llevar a la cárcel o permitir que murieran personas inocentes como cristianos. Fíjate que los apóstoles reconocían que a Pablo se le había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Ahí en Gálatas, en el capítulo 2 y el verso 7, dice lo siguiente. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Qué quiere decir con esto? Que Pedro había sido enviado a los judíos, aquellos que estaban circuncidados, pero Pablo había sido enviado a los gentiles. No había dos evangelios. Pero por esta misma causa, no era que Pablo fuese a los gentiles a decirle que se circuncidaran. Pablo fue a los gentiles a predicarle de Cristo y que Cristo, solamente Cristo, basta para la salvación. No tenemos que hacer absolutamente nada, no tenemos que recurrir a nadie más. Cristo es suficiente. Él nos salva por su sangre y no tenemos absolutamente nada que hacer en nuestro favor a ese respecto. Exactamente. Les agradecemos su atención, amables oyentes, que el Señor los bendiga. ¿Cuán abiertos deberíamos estar a los métodos de evangelización y de testificación que nos sacan de nuestra zona de confort? ¿Hay algunas formas de evangelización que le molesten? Si es así, ¿cuáles son? ¿Por qué le molestan? ¿Es posible que deba ser más abierto en cuanto a estas cosas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.